deprisa, que la tarde se nos va, queda poco pa' perdernos sin soñar, pa' olvidar tu mirar y morir sin tu besa. Deprisa, que mis manos te esperan, queda poco para extrañarte más y más. Se hace tarde y mueren los focos, se hace frío y muero despacio. Se hace frío y muero despacio.